vas a hacer cuando no esté contigo? Cuando yo te haga falta y no tenga sentido, dime qué vas a hacer muy sola en nuestra cama y tú sin entender. Dime qué vas a hacer cuando no esté contigo, cuando yo te haga falta y no tenga sentido. Aquel amor ardiente que fue nuestra cama, hoy todo terminó. Dime qué vas a hacer cuando no esté contigo, cuando tu piel te grite al oído. ¿Qué vas a hacer, mi amor, sin mi cariño? Dime qué vas a hacer cuando no esté contigo, cuando tu mente busque lo vivido. ¿Qué vas a hacer, mi amor, si está perdido? Quiero que sepas que te amo. Cuando no esté contigo, cuando yo te haga falta y no tenga sentido. Dime qué vas a hacer muy sola en nuestra cama y tú sin entender. Dime qué vas a hacer cuando no esté contigo, cuando yo te haga falta y no tenga sentido. Aquel amor ardiente que fue nuestra cama, hoy todo terminó. Dime qué vas a hacer cuando no esté contigo, cuando tu piel te grite al oído. ¿Qué vas a hacer, mi amor, sin mi cariño? Dime qué vas a hacer cuando no esté contigo, cuando tu mente busque lo vivido. ¿Qué vas a hacer, mi amor? Si está perdido.